Rey del universo y Señor de la creación, se viene a ser presente en medio de nosotros, el Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles, ya está presente aquí. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar a Cristo, Cristo, Cristo. Gracias por estar aquí. ¡Qué alegría el poder estar contigo! El Rey del universo y Señor de la creación se viene a ser presente en medio de nosotros, el Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles, ya está presente aquí. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar. Nos ponemos de rodillas y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría y venimos a adorar a Cristo, Cristo, Cristo. Gracias por estar aquí. ¡Qué alegría el poder estar contigo! Cristo, Cristo, gracias por estar aquí. ¡Qué alegría el poder estar contigo!